Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva constelación. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Plus. Gracias por acompañarnos en el especial de predicciones para 2025. Tengo el placer de presentaros a Meme Landívar. Vamos a recibirla. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Bueno, Meme, pues deseando de reconocer, de transitar esta información que traes para nosotros en el día de hoy, porque vamos a estar hablando de cómo acceder a la séptima, octava y novena dimensión. Yo quiero recordar, Meme, a todo el mundo que nos va a acompañar durante el directo, que el chat está abierto para preguntas. Si quieren consultarte alguna cosita, transmitir alguna experiencia o hacer cualquier cuestión al respecto de la charla que vamos a compartir, ahí a través del chat van a poder hacerlo todos y todas los que están acompañándonos y van a estar durante este directo. Empezamos la entrevista, Meme, y me gustaría preguntarte, ¿en qué momento de tu vida surge esta exploración por las diferentes dimensiones? Bien, bueno, en realidad nunca fue mi interés explorar dimensiones, es lo que menos, más allá de lo que hago ahora, no siento que mi camino haya sido investigar sobre el mundo espiritual específicamente, sino que me fue llegando sin querer toda la información. Empecé a dar programas, a escribir libros, y en esta etapa de mi vida es donde se empieza a mostrar mucho más esto de empezar a compartir, o no sé si tanto compartir desde la lógica, sino que yo más que venir a enseñar sobre las dimensiones o sobre diferentes campos o diferentes cuerpos, vine a hacerte sentir, ayudarte a que puedas sentir la frecuencia. Al igual que un músico hace sonidos, ¿no? Como con instrumentos, por ejemplo, yo acá tengo, ¿no? Hace un sonido y uno percibe y siente. Mi camino tiene más que ver con el que vos puedas percibir la frecuencia. Yo, por ejemplo, utilizo mucho hipnosis, utilizo una herramienta que se llama, o sea, una forma de hipnosis que fui canalizando, que fui recibiendo, que le puse de nombre CS9. Bueno, yo no se lo puse, sino que me llegó ese nombre. Y después, bueno, utilizo mucho mi voz, que creo que es una herramienta que forma parte de los seres humanos, no se nos ha enseñado a explorar lo suficiente, y siento que mi camino es acompañarte a desarrollar la conexión con la divinidad, con Dios y con diferentes dimensiones del ser a través de los sonidos que puedas realizar con tu voz. Y es algo que yo he aprendido desde mi espíritu, no es que yo soy cantante, apenas ahora estoy empezando a desarrollar más mi voz con personas que son más entrenadores vocales. Es algo que me nació solo, y bueno, es algo que se va abriendo en mi camino, así que yo conecto más lo que tiene que ver con la mediunidad, que todos estos años realicé mucha conexión mediúnica, entrené muchas personas con visión psíquica, ¿sí? Con visión remota, enseñé y sigo enseñando a personas a desarrollar habilidades psíquicas, principalmente la visión remota, para sanación de cuerpo, para ver dentro del cuerpo, para ver fuera de cualquier situación y entrar en diferentes líneas de tiempo. Siento que eso fue un entrenamiento para mí también, y ahora se abre una nueva etapa para mí que es más artística, donde conecto el arte, la música, dentro de todo el sonido con la voz, el lenguaje de luz, el lenguaje vibracional, con la hipnosis y con la capacidad que tengo psíquica para conectar con las mentes de las personas. Entonces conecto las mentes de las personas con información que me va llegando, hablo, digo cosas y los conecto con información divina. Y eso no lo hago porque lo haya aprendido, es una mezcla de todo lo que vengo haciendo estos años. Y al momento de hacerlo, lo sé hacer porque no lo hago sola, porque me ayudan. Me ayuda Dios y me ayudan seres, me ayudan mis guías. Y bueno, gran parte de mi recorrido que también sigue siendo un misterio. Qué bueno, Meme, muchísimas gracias por esa aclaración. Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, yo trataba de que nos acercáramos a ese proceso de ascensión que tú nos acabas de comentar, como tú lo has vivido de una forma muy natural, ¿no? A lo largo de tu vida ha sido como muy orgánico en esta relación con la espiritualidad. Cuando hablamos de la ascensión, hablamos de un nivel de conciencia superior, elevado, de encontrarnos en otros planos diferentes de esta conciencia. ¿Cómo podemos, digamos, de alguna forma, empezar a desbloquear, ¿no?, esa parte tímida que está en nosotros para desarrollar esa parte habilidad, digamos, de habilidad o de destreza para poder conectarnos realmente con esa parte espiritual de nosotros? Bien, creo que lo principal lo dijiste vos, ¿no? La parte tímida de nosotros. Creo que la sinceridad y el cuanto más te vas permitiendo cada momento ser vos mismo, en el sentido de que superar vergüenza, superar la timidez es clave. Porque justamente hoy en la mañana estaba hablando sobre este tema en otro lado, en otra formación que estoy haciendo, y salía esta consulta, esta cuestión. Muchas de nuestras decisiones en la vida se eligen, digamos, si todos nuestros proyectos o ganas de tener una relación o lo que sea, surgen desde una necesidad. Cada persona necesita cosas diferentes. Y muchas veces cuando tenemos lealtades inconscientes hacia nuestros padres o nuestra familia o algún miembro del clan, o al revés, tenemos rechazos hacia nuestra familia, rechazamos nuestras raíces, rechazamos nuestra familia, no podemos asumir el poder que tenemos nosotros como seres humanos, que es el de sostener y manifestar el espíritu. Entonces, la mente, al rechazar nuestra sangre, rechazar o al apegarse a información de lealtades familiares, lo que hace es que no permite que se expanda lo que realmente somos y lo que vinimos a ser nosotros. Entonces, nosotros, para mí, desde mi perspectiva, fuimos creados como una necesidad consciente o inconsciente de nuestros padres, y muchas veces lo que mi padre necesita no es tan evidente, porque puede ser que mi padre necesite, mi madre necesite desarrollar la confianza o sentirse más amada, y no sabe cómo expresarlo y no me puede transmitir eso a mí. Quiere decir que a través de mi vida, la vida me va a presentar todo el tiempo situaciones que me muestren si yo realmente me estoy valorando y si realmente yo puedo amarme lo suficiente, ¿no? Entonces creo que para poder ascender, hoy en día tenemos muchas tecnologías. Ustedes ven atrás mío, tengo un oscilador de ondas armónicas, hay lamparitas de sal, tenemos instrumentos de música, tenemos cristales, tenemos un montón de cosas que podemos utilizar, taquiones, que como ayudan a acelerar la frecuencia, nos conectan con esa conciencia. Es como un recordatorio. Pero nos recuerdan eso, pero solamente nosotros podemos, si nosotros recibimos esto y nos ayuda, pero no podemos sostener esa frecuencia nosotros, eso no se convierte en quienes somos. Y no podemos ser esa manifestación. No podemos traer, o sea, el cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque estamos siendo ayudados. Es como mi papá que me lleva de la mano. Bueno, esto me puede ayudar. Un cristal me puede ayudar. Un conocimiento me puede acompañar, me puede ayudar. Pero el clic lo haces cuando vos te aceptás y decís, bueno, esto que soy, lo estoy eligiendo yo, lo está eligiendo mi corazón, cuando en realidad yo estoy eligiendo desde mi lógica constantemente, no estoy siendo yo. Cuando estoy sintiendo mi corazón y sintiendo a Dios en mí, estoy siendo realmente. Hay algo que, bueno, yo ahora terminé de escribir mi tercer libro que habla de esto, justamente se conecta con la ascensión de la conciencia, y habla de que nosotros somos Dios, visto como el misterio de la vida, desde mi perspectiva, ¿no? Como el absoluto, como el todo y con el misterio de la vida, lo que existe en todo lo que es y lo que no es, el todo y la nada al mismo tiempo, no se ve a sí mismo, no tiene ojos. Entonces Dios crea ojos, crea sentidos, y nosotros podemos manifestar, Dios se manifiesta a través nuestro, porque por eso existimos. En cada dimensión, Dios mismo, que es el todo, crea vehículos, conciencias y demás, para que a través de esa conciencia, como nosotros mismos ahora, nos convertimos en los ojos de Dios. Nos convertimos en esos ojos, en esos sentidos. Y Dios se experimenta a través nuestro, a través primero del espíritu, que es una parte, una esencialidad de Dios, se manifiesta a través nuestro. Entonces, ahí es donde está nuestro poder. No en ser poderoso y ser más que otro, no. El poder es entender que nosotros le estamos mostrando a Dios cómo ver el mundo, y cuanto más nos conectamos con el corazón, que es la conciencia divina, que es la verdad, y no con la mente, que es el simulador, que es la información proyectada de alguna manera por miedos y demás, podemos empezar a revelar, a mostrarle, es como devolver el espejo a Dios. Yo estoy sintiendo en el corazón algo, lo estoy viviendo y lo estoy conectando con mi mente, conecto el corazón con la mente, y la mente, muestro la mente porque es el tercer ojo, ¿sí? Es la conciencia, lo que yo estoy viendo y lo que estoy pudiendo procesar con mi cerebro, como lo puedo recibir, procesar y proyectar, y está conectado con la verdad del corazón, yo puedo ir a través de mi intuición y puedo vivir una vida más espontánea y más inocente. Y desde ese lugar vamos llenándonos más y más y más de la verdadera conciencia de Dios. Porque si no, la divinidad, la mente ilusoria, y la, como le pueden llamar muchos, la Matrix, y todo eso aparece esa mente, porque nos empezamos a correr, porque nos empezamos a perder en el camino de que existe en la memoria celular cuando hay un trauma, cuando hay un miedo, y empezamos a ver el mundo a través de los traumas. Por eso nuestro cerebro está programado para la supervivencia, porque vive a través del trauma, no vive a través del corazón. Y ahora estamos pudiendo transformar esa realidad. ¿El cerebro tiene que vivir siempre así? No. A futuro el cerebro ya no va a vivir más generando el trauma, recordando, generando mecanismos para prevenir las sensaciones de un trauma. Nos va a permitir percibir todo de otra manera. Y estamos en esa transición que nos puede llevar millones de años. Pero empezamos, ¿sí? Esa es mi percepción. Por supuesto, Meme. Y gracias de verdad por compartirla con nosotros. Me parece súper interesante porque de la forma en que lo abordas supone un proceso muy individualizado para cada persona. Es decir, como que cada persona va a tomarlo, ¿no?, de una forma diferente, va a evolucionar de una forma diferente. Su camino, su proceso puede ser diferente. Y justamente ahí me gustaría ahondar un poco. ¿Cuál sería la gran diferencia, ¿no?, en ese proceso de ascender a la séptima, octava y novena dimensión, dependiendo de, a lo mejor, por ejemplo, el nivel de espiritualidad en el que me encuentre o el nivel de apertura mental, ¿no?, que tenga en ese momento incluso, ¿no? ¿Cómo me sienta yo de preparado para dar ese salto o seguir adelante o incluso tener que pararme un poquito, ¿no?, y coartar ahí un poquito la situación que estoy viviendo para después dar un buen adelantón? ¿Ahí cómo sería o cómo lo has visto tú desde tu perspectiva, desde las personas a las que tratas, los diferentes procesos? Mira, mientras hablas ya la conciencia se va mostrando, ¿no? Cuando produciste esa pregunta, lo que sentí fue vacío. Sentí como, ¿vieron cuando te da aire fresco en la cara? Sentís, muchas personas que están en despertar espiritual sienten que les soplan, que les soplaran. Y es la misma sensación, es como una sensación de vacío, de frescura. Una sensación, la podés sentir, yo la siento, pero la podés percibir o la podés tener una sensación interna, no muy proprioceptiva. Y después esa energía va al corazón, ¿sí? Se siente como baja. ¿Y cómo te das cuenta que va al corazón? Cuando te sentís tranquilo. Cuando por un instante dejas de pensar, estás sintiendo. Porque cuando estás pensando, no estás sintiendo. O sea, estás pensando. Estás procesando. No estás bajando la información, no la estás sintiendo. Entonces, es muy individual, tal cual, y es por eso que somos únicos como seres humanos. Y la única manera de saber si estoy entrando en esa conciencia es saber si vos estás conectado con la comunidad. Si vos te sentís desconectado, te sentís más que otro, criticás, te sentís que te comparás todo el tiempo con el otro, no está saliéndote de la conciencia divina. La conciencia divina es construcción y comunidad. No es otra cosa. Estamos unidos, cada uno al igual que en el cuerpo humano, forma parte de un sistema. Y cuando yo entiendo, me voy dejando llevar por la corriente, ¿no? Esto de, yo estoy en un lugar y el gradiente mismo de me va llevando. Y me deja el lugar que tengo que estar. Cuando yo voy en el camino, voy aprendiendo, voy tomando, voy registrando, voy absorbiendo información. ¿Sí? Al igual que el agua va pasando por manantiales, va bajando hasta que llega a las cañerías, va tomando y absorbiendo información hasta que llega a tu canilla. ¿Sí? Nosotros somos lo mismo. Si aprendemos a ir por ese gradiente porque lo sentimos, no lo estamos pensando. Podemos detener paradas en el camino que, yo aprendo esto, aprendo aquello y lo estoy pensando. Pero después sigo el camino, es cuando voy a saber que estoy yendo a ese lugar. ¿Cómo me doy cuenta si estoy en conciencia divina, si estoy conectada con Dios? Cuando estoy formando parte de una comunidad y ya no compito, cuando siento que no soy más importante que nadie, pero asumo que puedo tener una, que puedo ser una persona importante en la vida en el mundo, ¿sí? Puedo ser un personaje con mucha, mucha importancia, mucha responsabilidad, pero no mejor que otro, ¿sí? Cuando ocupo un rol que parece que es insignificante, que es chiquitito, pero que es igual de importante que el resto. ¿Por qué? Porque ese lugar chiquitito que se te dio parece chiquito a tus ojos cuando te ves a vos mismo. Ah, yo solamente hago esto. Sí, pero para todo el resto, tú lo que vos hacés es inmenso. No es que uno, es más, por eso empezamos a entrar en ese circuito de siempre tengo algo que dar, hay otro que algo, tiene algo que darme y podemos compartir entre todos. Y es por eso se llama la red. La red es como un panal de abejas. La colmena. Hay muchos que hoy en día hablan de las colmenas, porque tiene que ver con eso también. No con la red de la araña, porque la araña, ¿qué hace la araña? La araña teje una red y ahí ¿qué hace? Es pegajosa. Se pegan. La red, que muchas veces es el simulador, le llamo, el nuevo libro que escribiste habla de eso, el simulador, ¿no? De la red que se crea, que es muchas veces es etérica, pero que puede estar mezclada con información mental, hace que nos pegoteamos, nos apegamos. Por eso cuando uno limpia algo que está viejo, se pone pegajoso, ¿sí? En cambio, la construcción de la conciencia divina no es pegajosa, sino que es como lo mismo, es como el gradiente de agua. Cuando hay más sal para un lado, se mueve para un lado y se va moviendo, ¿sí? Con el flujo del agua. No es pegajosa, no genera pegote. El pegote es mental, ¿sí? Entonces, la araña, la simulación uno puede conectarlo con los animales, con los insectos. La araña crea la red que une, ¿sí? Une mentes. Y esas mentes son importantes porque la mente es lo que va creando la desintonizando la realidad. Pero dentro de esa red de la mental subyace la conciencia crística y la conciencia del corazón, que une cuerpo, mente y alma. Cuerpo, mente y alma. ¿Sí? Cuerpo, mente y espíritu. El alma sería en el humano, ¿no? Pero es cuerpo, mente. Entonces une la sensación con el resto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Cuando no estoy comparando, cuando no critico. Si yo estoy criticando, si yo me estoy comparando, si yo vivo enojado, si yo vivo frustrado, si siento que no sirvo para nada, si me siento inútil, si. Además, solamente estoy viviendo en la red creada por esa telaraña, ¿sí? En la malla. Cuando yo estoy viviendo desde la divinidad, desde la construcción, llegando a otra dimensión, ya estoy viviendo dentro de la conciencia de la, se podría llamar la, sí, es como una, es una conciencia distinta, es como que están superpuestas, no es la misma, se conectan entre sí. Se alimentan entre sí, es como expliqué de la mente y con el corazón, pero no son lo mismo. Entonces, la mente influencia el cuerpo y el cuerpo influencia la mente. En el cuerpo está Dios. En la mente, ¿qué está? Si en el cuerpo está Dios, ¿en la mente qué es? La mente es otra cosa, ¿sí? Porque el cuerpo, que es toda la conciencia y la unificación de todo, involucra otras cuestiones, la sangre, en la sangre está nuestro espíritu, en nuestros padres, en nuestra madre, en los úteros de nuestras abuelas. Entonces, en la mente se encuentra la creencia que tenemos respecto a Dios o respecto a aquello que es invisible o respecto a aquello que yo no puedo ver. Entonces, yo no estoy viendo o no estoy percibiendo la mente, la estoy pensando. Y lo que yo pienso respecto a eso es lo que yo percibo de Dios, o de la conciencia, o del universo, o una persona atea, bueno, no cree en nada. Pero piensa que no cree en nada, no cree, no tiene fe en algo externo que lo puede estar impulsando, inspirando o influenciando. Pero está ahí. Entonces, vos no crees en nada, crees en tus pensamientos. Y esos pensamientos con los que vos crees es la imagen y la creencia que vos tenés sobre Dios, sobre lo invisible. Sobre aquello que vos decís, ah, de ahora me nace una idea. Entonces, eso influencia la percepción que vos tenés sobre vos y eso va a influenciar y va a desconectarte o va a acercarte a tu divinidad y a la construcción de un mundo mucho más amoroso. Bueno, Meme, este proceso de desarrollo personal me imagino que también impacta en el entorno de las personas, en nuestro alrededor, de forma, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, a nivel de relaciones, a nivel de todo lo que sucede significativo, digamos, y que a medida que esta frecuencia se va elevando, pues que va cambiando. Me imagino que también sucede, o habrás visto, que suceden procesos en los que hay gente que, pues, deja su trabajo porque ya no se siente vinculado a lo mejor a una situación así, o incluso terminan relaciones porque tal, cortan lazos familiares. Supongo que habrá de todo, ¿no? Desde tu gran experiencia de vida habrás encontrado prácticamente muchas situaciones de este tipo. Sí, tal cual. Y lo que yo más veo es la dificultad que hay para liberar al cuerpo de todo aquello que te hace daño, ¿sí? Sean una enfermedad física, sea una emoción muy dañina o de dolor, de tristeza. Entonces, cuando uno está luchando contra lo que está sintiendo, ¿sí? O está evitándose sentir algo, pero más que nada es cuando uno lucha contra algo que siente, no puede liberarse de eso, es cuando empieza el miedo, ¿sí? Entonces, por eso es que existen tantas terapias y demás, donde uno va a encontrar, tanto como vos decís, o alejarse de todos, puede ser una solución, y tomarse un tiempo de aislamiento o de ermitaño, o conectar con personas, abrazar personas, estar, o aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque tu mente puede estar influenciando cómo vos te sentís. Entonces, aprender algo nuevo, el conocimiento te va a permitir percibir lo que sentís de otra manera y eso te va a permitir liberarlo. ¿Sí? Como estoy triste todo el día, me siento mal todo el tiempo y no me puedo dejar de sentir así. Y eso hace que me sienta frustrado. Y eso que me hace sentir frustrado me hace sentir como me sentía cuando era niño, que siempre estaba mi mamá preocupada porque yo no quería salir. Y siempre no tenía amigos. Y empieza a ser una cadena. ¿Sí? Por eso cuanto más nos conocemos, más fácil es poder recuperar esta conciencia y ser más amoroso entre los seres humanos. Porque hoy en día se ve mucho, mucho esto del ataque hacia la persona que uno ve bien o el sentir que el otro... Hay mucho tema de lucha con el ego, de alguna manera, ¿no? Con la identidad. Como yo no encontré mi identidad, como yo me siento mal conmigo mismo, tengo que atacar al otro, tengo que hacerlo sentir inferior, o, bueno, eso me convierto yo en la mente. O sea, es como, yo tengo un pensamiento. Bueno, bien, una vez lo pude haber pensado. Pero hay personas que se convierten, su identidad se convierte en ese pensamiento. ¿Sí? En lugar, tuve un pensamiento dañino. O tuve un pensamiento de feo acerca de mí mismo, de desvalorización. Bien. Puedo tener un pensamiento, esa conciencia llega a mí. Pero hay personas que se convirtieron en eso. Son dañinas. Son personas frustradas. Son personas tristes. Son personas depresivas. Son personas amargadas. Convirtieron eso en su identidad. Su cuerpo se transformó en eso. Y ahí cuesta salir. Porque te estás alimentando con... Tu cuerpo te está registrando, te está mostrando eso. Por eso, primero, una de las formas más fáciles de empezar a hacer el proceso de ascensión es el ayuno. El ayuno te va a ayudar un montón. Yo, por ejemplo, hoy estoy... Ahora no comí... Yo no como nada desde ayer, por ejemplo. Hice ejercicio, no mucho. Tampoco soy deportista. Pero me moví. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita limpiarse. ¿Sí? Y hay momentos en que el cuerpo te lo va a pedir y hacerlo a conciencia te va a ayudar un montón, aunque sea ayunos de mediodía. No comas hasta el mediodía todos los días y toma mucho líquido. Otra herramienta que te voy a dar, agua con sal marina. Te haces si no tenés ningún problema digestivo, ningún problema de si no vas al médico y le preguntas, te doy consejos de una persona sana. Un litro y medio de agua, ¿sí? Yo te lo utilizo mucho cuando ahora no estoy dando, pero yo enseño procesos pránicos, de alimentación pránica, y eso lo utilizo mucho ahí. Es un litro y medio de agua y le pones una cucharada y media de sal. Lo batís, te lo vas tomando en una hora y eso te va a hacer ir al baño, ¿sí? Vas a ir al baño, pero mucho, ¿sí? Va a limpiar los intestinos. Y después, si querés, puedes comer al rato, ¿sí? Después de que hayas hecho, toma mucho líquido, volvés a hidratarte y puedes comer sano, lo más sano posible. Puedes comer proteínas, huevo, si comes huevo, o proteína vegetal, o proteína animal si comieras animales. No importa qué hagas, lo importante es darle tiempo al cuerpo para que se limpie. Y cuando le das tiempo al cuerpo, ahí puedes empezar a hacer decretos, afirmaciones, lo que sientas. para empezar a reeducar al cuerpo, a la mente, para que haga sentir al cuerpo distinto. Y es un proceso lento. Por eso el ejercicio, natación, por ejemplo, y ayunos es natación y ayunos te van a ayudar un montón, porque son fáciles de hacer. Si vos tenés sobrepeso, natación podés hacer. Si te duelen las articulaciones, podés hacer. Si fuiste mamá, yo tengo tres hijos, así que sé lo que son los dolores. Lo mismo, ¿sí? Esos son tips que te van a ayudar un montón. Pequeñitas herramientas de Meme Landívar que quedan aquí en directo para todos vosotros. Meme, permítame que veamos un vídeo informativo muy rapidito de unos segundos de ¿Vale? nada y en breve estamos de vuelta para continuar ahora sí con la sección de preguntas. ¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Seguimos en riguroso directo en el especial de Predicciones 2025 junto a Meme Landívar. Bueno, Bella, aparte de estos tips que estábamos dando, supongo que serán un poquitito, digamos, de abrir de boca de ese retiro que vas a tener próximamente. Así que te voy a dejar que nos dejes toda la información aquí para que las personas que estén resonando, que quieran sumarse a un retiro, que sientan qué es lo que necesitan en este momento, puedan conocer los detalles y saber cómo hacerlo. Bien, bueno, este encuentro que estamos teniendo acá por Mindalia es más que nada para contarles que voy a estar dando el año que viene recién un evento que se llama Celeran Coding 9, ¿sí? Que es lo que les contaba. Ahora tengo acá, bueno, este es el loguito de Celeran Coding 9. Es un hombre que está, ven, como elevando la frecuencia. Voy a hacer un evento, toda la información la van a encontrar en mi web próximamente porque se va a hacer en septiembre de 2025. Falta, pero ya vamos preparando la energía, ¿sí? En ese evento van a encontrar, cuando vean la web, que lo voy a dejar después en las descripciones, van a encontrar toda la información de cómo es. Se hacen 9 etapas, es un evento de 9 horas, un poquito más, pero son 9 horas en las que ustedes van a estar haciendo ese proceso de diferentes fases vamos a hacer ejercicios de telequinesis, psicoquinesis, vamos a hacer hipnosis, conexión con la voz. Vamos a estar haciendo, bueno, un montón de experiencias que lo van a encontrar todo ahí. Es un evento distinto, así que creo que es algo diferente, es algo donde van a despertar talentos, creatividad, y vamos a estar conectando con la divinidad y con Dios, pero a través tuyo. No, yo no te voy a andar dando mensajes. La primera parte del evento, sí, yo doy mensajes, sí, voy a dar mensajes, yo soy medium psíquica y hago conexión justamente, principalmente con la divinidad, con Dios. Porque primero yo conecto con muchos planos. No me da el tiempo para explicar todo eso, pero si entran en mis redes lo van a ver. Y bueno, y después vamos a ir haciendo todo un proceso para que vos puedas ir conectando con este nuevo humano, que yo tengo un camino que es de desarrollar una nueva humanidad, porque hay una nueva forma de ser humano y para eso hay que activar un código, que es el código de un humano que es único en cada persona. Eso es lo que vine a hacer. Y después hay un retiro que damos ahora con Marcia Castillo, que también es médium, creo que hace poco estuvo también en Mindalia, que es en ERCS, ¿sí? Es el primer retiro que hago en ERCS, que hago en la ciudad intraterrena, en Capilla del Monte. La primera vez que voy, soy llamada, así que va a pasar algo muy poderoso, seguro. Y vamos a estar en febrero, 23, 24, no recuerdo la fecha exactamente, pero creo que es 24 o el 26 de enero. Si no, va a estar toda la información en descripción, nos pueden pedir a nosotros. Y bueno, vamos a estar conectando vamos a utilizar, vamos a hacer, no sé si lo puedo decir acá por las dudas, vamos a hacer meditaciones con medicinas ancestrales, ¿sí? Con microdosis, ¿sí? Microdosis solamente, me gusta hacer microdosis de algunas hierbas, algunos elementos, para poder conectar más con nosotros. Vamos a hacer sintonías, lenguaje de luz. Vamos a conectar con la frecuencia de todos y vamos a salir a la ciudad intraterrena, vamos a subir el Cerro Uritorco. Así que invitados todos los que sientan el llamado de cualquier parte del mundo, no importa si hablas poquito español, porque ambas hablamos en inglés. Así que si entendés lo que estoy hablando ahora y hablas poquito, podés ir también al retiro si hablas inglés o cualquier otro idioma si hablas inglés. Fabuloso meme. Yo voy a dejar por aquí abajito en la caja de descripción página web de meme, Instagram y Facebook para que la podáis encontrar a un solo clic y sea mucho más sencillo para vosotros ahí ubicarla. Bueno, meme, pues como te decía, tenemos aquí bastantes preguntitas. Vamos a ir viendo una por una y dando alguna pequeña ayuda o solución si podemos ante esto. Voy a bajar un poquito aquí mi cámara para que nos igualemos un poco, quedemos ahí más armónicas y nos vamos hasta Facebook. Allí nos escribe Cárdenas Mota Diana y nos dice, siento demasiada pereza, muchas ganas de dormir todo el día y no puedo hacer lo que me gustaría como salir a caminar. Bien. Gracias por la pregunta. Bien. Bueno, yo ahora te estoy haciendo una liberación, pero como consejo te diría que hay una sanación muy grande, esto lo digo en general, recuerden, por acá no puedo dar mensajes largos, que hay mucha sanación con los hombres de tu familia, ¿sí? Que seas sincera con lo que te pasa y no esperes a que todo te avasalle, ¿sí? El intestino, en la parte del yeyuno, que es una parte del intestino, es donde están haciendo la limpieza. Así que masajeate el abdomen, ¿sí? Trata de masajearte el abdomen. Y a veces es mejor no hablar y no decir cosas que después nos arrepentimos porque se acumulan en el estómago, en el intestino, ¿sí? Y generan mucha distensión, ¿sí? Así que es mejor... has vivido muchos periodos de mucho mal humor y lo has vivido mucho en tu familia. Por eso es empezar, ¿cómo puedo empezar a sentirme de mejor humor? Tiene que ser natural para mí esto. Hay personas que viven de buen humor, ¿cómo puedo lograrlo? Hacerte la pregunta y empezar primero por qué palabras utilizás o de qué hablas cuando hablas. ¿De qué hablo cuando hablo? ¿Y si hay otra pregunta? Vamos a por la siguiente, que además vamos a relacionarla con esta, meme. Me quedo en voz en off en esta ocasión. Nos escribe Tricia Lucy y nos dice, interesante lo de limpiar el intestino. Por favor, ¿a qué hora tomaría el agua con sal y por cuántos días? Saludos desde Perú. Bien, te recomiendo que la tomes a la mañana. Si hiciste ayuno, por ejemplo, de 12 horas, lo tomás al llegar a las 12 horas y si no, a la mañana. Cuando vos lo sientas, te levantás, te lo tomás, y después seguís haciendo el ayuno. A mí me gusta tomarlo cuando ya esté por terminar el ayuno, como para terminar de limpiar, porque se me baja un poco la presión. Entonces me termino el ayuno y me tomo eso. Cuando termino el proceso, puedo comer. Muy bien, pues ahí queda esa respuesta para Tricia Lucy. Ahora, desde aquí, desde Andalucía, donde yo me encuentro, nos escribe Antonio Javier Rioja y nos dice, todo dependerá de lo que tu luz y energía o alma haya querido en vida, en vidas en relación al amor al prójimo y a la tierra. ¿Tu alma enseña y frecuencia el cuerpo en base al corazón? Sí, depende de las experiencias que vos hayas tenido, estés teniendo en simultáneo, ¿no? En otras dimensiones también está influenciando lo que estamos viviendo hoy. Está cambiando tu programa. Entonces, por eso hay personas que ya nacen con determinada forma física, determinadas cualidades y demás, por todo lo que han venido aprendiendo y todo lo que están sintonizando en otras realidades. Así que sí. A mí no me gusta estar inspeccionando el alma para ver de dónde viene, el alma pasada, de vida pasada. Solamente me enfoco si llega algo en lo relevante en el momento, para no perder tiempo. Porque si no, te la vas a pasar viendo de vidas pasadas y nunca vivís. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando hago Celeran, ahora no tanto, no estoy dando sesiones, pero yo me meto como en la mente de la persona y voy a escenas y momentos y lo guío a recordar momentos de su vida. ¿Sí? Eso es lo que yo hago en Celeran Coding individual. Ahora lo voy a empezar a hacer más masivo, entonces conecto con todas las mentes. Entonces, las personas que llegan se conectan en vidas pasadas, se conectan en otras realidades. Entonces, eso activa memorias. Por eso sí, tenemos muchas memorias. Lo importante es no enloquecernos buscando, sino viendo, bueno, lo que traje en este mundo es esto y voy a vivir la vida lo mejor que puedo. ¿Sí? Prestando atención a lo que la vida me está pidiendo hoy, ahora. Pues una preguntita más, Meme. Gracias. Gracias a las personas que se están conectando nuevamente. Te la traspaso en voz en off. Nos vamos con Nati Holzman. Nati nos dice que le pasa que es muy negativa y le gustaría saber o tener algún tip para ser un poquito más positiva. Hola, Nati. Bueno, a ver. Bien. Me marcan todo el tiempo que el cuerpo está liberando toxinas de tu cuerpo a través del corazón, ¿sí? Bueno. No sé por qué me muestran la maternidad. No te veo embarazada. Estás embarazada ahora. Pero sí hay un registro de resentimiento hacia tu mamá muy grande, y eso se conecta con cómo vos te sentís cada vez, no sé por qué me muestran esto, vas a un sanatorio o vas a un lugar de hospitales que se pueda llegar a conectar con los momentos que nace un hijo. No te veo embarazada, o sea, no me marcan eso ahora, pero sí hay un tema ahí de rechazo hacia muchas de las situaciones que vivió tu mamá. Entonces, a veces, más allá de que puedo dar consejos, yo estoy enviando energía, ¿sí? Limpiando el corazón, es importante escuchar sonidos que eleven la frecuencia del corazón y empezar a escribir una carta a tu mamá, ¿sí? Todo lo que necesitas perdonar o todo lo que necesitas entender de ella y todas cosas, lo que estás rechazando de vos que tiene que ver con ella misma, o podés hablar también con ella, ¿sí? Mamá, no me tuviste la paciencia suficiente. ¿Cómo es el vínculo que tenés con tu mamá hoy? Te preguntaría. ¿Hablas? ¿Tenés un vínculo fluido? ¿Sí? ¿Cuál es la dificultad que tenés para comunicarte con tu mamá hoy? ¿Bien? Y no tiene que ver con que no esté en este plano, ¿eh? Es que está, podés comunicarte tranquilamente que esté ahora. ¿Sí? Y ya está. Bueno. Bueno, yo quedo atenta por si en el caso de que Nati nos deja alguna aportación más, podamos responder a ello. Vamos ahora con Vanina y nos dice, hola, ¿cómo hago? Me gustaría saber qué me bloquea para poder ayudar a los demás desde mis dones espirituales, que ya siento hace rato por dónde viene. Vanina Reisenauer. Vanina. Bien. Bien, tenés toda tu energía hacia arriba, está bien, está en coherencia, pero tenés muy poquita energía en el centro básico, ¿sí? O en el chakra básico, como lo quieras llamar. Entonces, al igual que esto sucede igual, justo ahora que yo estoy conectando más con el canto, al igual que sucede en el canto, sucede igual con la conexión espiritual, es idéntica la sensación. Yo tengo que bajar la energía hacia abajo, y desde abajo se sube el resto. Lo mismo sucede con la voz. Si yo no estoy llevando la energía hacia abajo, no puede elevarse. Entonces, yo quiero conectar desde acá o quiero experimentar. Entonces me dicen esto. No sé por qué me dicen Valencia. Volví a tomarte vacaciones al mismo lugar que fuiste. Te veo discutiendo con una persona. No sé si es una pareja o una expareja. Pero me dicen, volví a tomarte vacaciones en el mismo lugar donde tuviste una experiencia, donde discutiste. Porque muchas veces dejas de hacer cosas porque te recuerdan situaciones que no son tan lindas, ¿no? Como por ejemplo esto me marcan, ¿no? Una situación así, no sé por qué me dan ese ejemplo. La dejas de hacer y es una pena, ¿sí? Podés crear buenos recuerdos de momentos y lugares que no lo fueron tanto. No dejes de... Es como, no voy a ir más ahí porque iba con tal persona, no voy a ir a estar... Hay algo ahí, no digo que sea exactamente, específicamente, yo ahora estoy haciendo un resumen de tu información para que más o menos enfoques la energía por ahí, ¿eh? Porque me están diciendo como que retomes cosas que dejaste, ¿sí? Muy bien, aquí estaba leyendo a Nati. Ah, no sé, me dice que, quién es. No entendí. No lo entendí yo tampoco porque decía, bueno, lo lanzo en pantalla para que todo el mundo se ponga en contexto. Nos cuenta que tiene un vínculo muy bueno y aquí nos dice... yo no soy Nati, yo soy Alma, la hija de ella. Entonces entendemos que está hablando su hija en este momento, ¿no? Para hablar del vínculo materno. Claro. Quiero entender que va por ahí. Ah, bien. Tenés un vínculo muy bueno. Ah, bien, porque entonces la maternidad es importante en la vida de ella. Es no querer repetir. Claro, por eso parece tan importante la maternidad. No querer repetir lo que la madre le hizo sentir. A tu mamá sería, Alma. A tu mamá, la mamá de Nati sería. Eso es, yo Ahora entiendo. creo que ahí lo entendimos las dos igual. Pues última preguntita de la tarde, una preguntita también que creo que puede ayudar a muchas personas. Mónica Bielba, desde Escocia, nos dice, desde que me separé hace 7 años, no he tenido pareja. ¿Algún consejo? Mónica, hola. Se operó, me muestran los ovarios, un segundito, bien. Acá el tema es, tengo miedo a volver a repetir un vínculo similar, ¿sí? Pregúntate, si a vos, a ver, ¿cómo me han tratado? ¿Cómo me ha tratado el amor? ¿Sí? ¿Ha sido violento conmigo? ¿No me ha cuidado lo suficiente? ¿Sí? Tengo mucho dolor acá cuando conecto con vos. ¿Sí? Como si me apretaran acá. Así. Tal vez todavía no es el momento de conectar profundamente con el amor, pero te veo yo rodeada de hojas, de naturaleza, en otoño. Y que estás en un momento de vas a empezar nuevas aventuras que no tienen que ver tal vez con el amor, sino con, no sé por qué me muestran como un barco, un crucero, no sé. Me muestran la imagen todo el tiempo de bueno, de otras cosas. El amor, yo me preguntaría esto, ¿cómo que te hagas la pregunta, cómo me trataban, cómo me trató en el amor esa persona? Sí, tengo miedo que se repita eso. Entonces tengo que empezar a hacerme una imagen diferente de esa persona amada, quien quiero amar. Porque no hay ningún bloqueo. Tenés muchas memorias de vidas pasadas o de vidas paralelas, ¿no? No hay bloqueos, ¿sí? Es solamente el miedo a que te vuelva a suceder lo mismo. Entonces, empezá a imaginarte, a sentir otras cosas. Escuchá video, a ver video, hacer hipnosis, buscar terapeutas que te ayuden a sentir ese amor de otra manera. Bien, y ahora ando otra vez, no sé cuánto tiempo tengo. Siempre te cuidaste mucho, tenés miedo, hay como un miedo a cuidarte, me muestran todo el tiempo el miedo en lo que tiene que ver con lo sexual, ¿no? Supongo que si no tienes tuviste una operación ahí en la parte de la zona íntima, pero no íntima, sino más arriba, hay algo ahí que me muestran como precauciones que vos tenés, ¿sí? Te sentís frágil en ese sentido y está bien que te cuides. Porque tuviste que pasar me marcan el miedo al abandono, ¿no? Bien. Tu cumpleaños ya pasó, ¿no? Ya fue tu cumpleaños. Y fue más, bueno, acá sería en invierno, ¿no? Pero hay algo ahí que me marcan de, no sé, lo veo a tu papá en el otro plano saludándote en el cumpleaños. No sé por qué me marcan esa imagen. En tu próximo cumpleaños va a ser muy importante. Y el anterior te veo, estuviste triste. ¿Cuándo cumplís años? 4 de julio, ¿no? Me imagino. Yo pensaba que era en junio, sí, porque acá es en invierno. Sí. ¿Cómo estuviste, sentiste en junio, en el de julio, en ese mes? En el cumple. Yo ahora estoy haciendo un resumen, chicos, ¿eh? Yo cuando conecto con personas voy como puedo conectar con momentos muy específicos, de línea de Tal tiempo. cual. Voy a poner un poquito de contexto, meme a las personas. Nos estaba respondiendo en directo Mónica a través del chat y nos decía que justamente le habían quitado la Matrix, la matriz, aquí se dice así. Ah, no lo veía yo, por eso no te quería decir nada, porque yo a veces, como no llego a profundizar, yo no le quiero asustar. Ah, Claro, sí. bueno, Le está quitaron bien. la Matrix y su cumple era el 4 de julio. Ahí nos estaba Bien. comentando al respecto. Bueno, invitamos a Mónica a que tras esto, ¿no? Tras esta pequeña intervención aquí en directo canalizada para ella, pues si quiere acudir a ti de forma más individualizada, que se pueda ver qué bloqueo está ahí de verdad transitando a nivel de Sí. pareja, Y pues también, bueno, yo cada vez que elijo una persona, ya Dios está actuando a través mío cuando te doy el mensaje. Ya créelo en el momento que ya está actuando esa información y permití a la conciencia divina que se mueva. Digo, bueno, ayúdame, ayúdame, ¿sí? Siempre, no te quedes dándole vueltas a lo que yo te dije, sino, ya me está llegando la energía, ¿sí? Para que no te quedes pensando y dándole muchas vueltas. Hacete las preguntas que te dije y soltalo, ¿eh? No te enrosques mucho. Listo, Meme, muchísimas gracias. Gracias también a Mónica, a todas las personas que se han sumado al directo, que nos van a ver más tarde en diferido, a las preguntas también que se han quedado sin responder, ya sabéis que podéis dejarlas en comentarios o nuevamente os recuerdo que aquí abajito en la cajita de descripción, si estáis en la plataforma de YouTube, encontráis las redes sociales de Meme. Ahí podéis ir a comunicaros con ella en cualquier momento. Si no estáis en YouTube en este momento, va a quedar más tarde en diferido también, lo vais a tener siempre a la mano esa información para poder encontrarla. Pues Bella, ha sido un placer recorrer este camino junto a ti y voy Igualmente. A dejar que seas tú quien despida, por supuesto, la charla. Bueno, muchas gracias, me encantó. Hace un tiempo que no estaba en Mindalia porque he hecho muchas conferencias y, bueno, agradecida, me encanta estar acá, es una energía hermosa. Gracias a todos ustedes y, bueno, anímense, sí, anímense a los retiros, anímense a Celeran, que falta, pero vayan buscando información y preparándose porque siento que va a ser, ese evento va a ser, el retiro también, pero el evento de Celeran va a ser muy, muy potente y bueno, no se lo pierdan, que lo sienta, hágalo, sí, hágalo y pídale a Dios, Dios, tengo que estar ahí, ayúdame a lograr, a conseguir los recursos, lo que necesite para poder estar, sí, no te pongas limitaciones antes. Bueno, muchas gracias, nos vemos.